Ser un buen ciudadano es ser honrado y justo. Una persona honrada es la que actúa de forma digna, es decir, no engaña y no se aprovecha de los demás. Ser justo implica no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del PADEM.